Enrique, hoy sesión extraordinaria, tratamiento del presupuesto. Sí, exactamente. Hoy está prevista la sesión para el tratamiento del presupuesto. Bueno, presupuesto que nos fue entregado la semana pasada, así que, bueno, evidentemente con muy poco tiempo para ver, ¿no? Porque es bastante extenso, digamos, para, por decirlo de alguna manera, para poder hacer un análisis completo. O sea que, bueno, en el poco tiempo que hemos tenido, venimos todos los días trabajando en eso, mirando, viendo un poco cómo está diagramado, y bueno, básicamente lo que creo que ya todo el mundo sabe, es un presupuesto que va a ser de 115 millones de pesos, que tiene un componente de coparticipación de 64 millones, el resto son una parte de transferencias con fines específicos, y después son los recursos propios que, han crecido en función del aumento de las tasas del 22%. Uh-huh. Así que, bueno, básicamente los números son esos. Después, bueno, hay infinidad de ítems para analizar, estamos trabajando en eso, y bueno, nosotros creemos que digamos, en cuanto a los números globales, lo vemos razonable. Después tenemos unas cuantas consideraciones con respecto a algunos temas, algunas partidas, algunos recursos que nos parece que bueno, que los números están fuera de la realidad. Así que creo que no va a haber cambios en nuestra posición de que lo vamos a aprobar en general, y que vamos a tener unas cuantas consideraciones para estar en desacuerdo, ¿no? O sea que algunos puntos en particular no los van a aprobar. Y hay varios temas, viste, ahí te digo uno que yo vengo insistiendo hasta el cansancio, y creo que realmente tiene una gran importancia, y por eso sigo insistiendo, que es el famoso tema de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que en una parte del presupuesto dice que se destina a una partida importante, y la partida importante son 500 mil pesos. Vos imaginate con 500 mil pesos no vas a hacer absolutamente nada importante en la planta. O sea que cuando estamos pensando que eso necesita de una ampliación, una readecuación, yo tengo información de que está realmente muy muy deteriorado todo el sistema. Y bueno, vengo insistiendo de hace bastante tiempo que eso para mí es una bomba de tiempo, porque todos sabemos la cantidad de conexiones nuevas que se han agregado estos últimos años, y si ahí no se invierte fuertemente, no se toma la decisión política de hacer realmente lo que hay que hacer, estamos sentados sobre un problema que puede explotar en cualquier momento. O sea que, eso está claro, y creo que todo el mundo lo sabe, pero me llama la atención que, sobre todo en un presupuesto que va a crecer en 30 millones con respecto al año pasado, que no se haya tomado la decisión política de realmente solucionar por todo ese problema, ¿no? Por ejemplo, te digo eso. Después hay otros temas hay partidas que aparentemente no coinciden con las metas que se ha propuesto el Ejecutivo. Por ejemplo, en el tema de la construcción de nuevas cuadras de asfalto, la partida, hay un plan quinquenal de 200 cuadras y la partida que está asignada, no recuerdo exactamente, creo que es 1.200.000 pesos, 1.100.000, 1.200.000, es imposible cumplir con esa meta. O sea que no entiendo en base a qué se toman esos números, ¿no? Enrique, te saco un cachito del presupuesto. porque es un tema del que se viene hablando bastante. Presidencia del cuerpo. Con la nueva conformación del Consejo Deliberante, se habla de la posibilidad de Gabriel Destro, integrante del Frente Renovador, presidente del Consejo Deliberante. Nosotros ya lo habíamos anunciado en algún momento que era una de las posibilidades, que había algunos contactos con la gente del Frente para la Victoria. ¿Ya hay una postura tomada respecto a qué va a suceder con esto, Enrique? Mirá, Nacho, yo lo dije el otro día en una nota que me hizo Aldo por Canal 5, o sea, categóricamente que no hubo ningún tipo de contacto ni acercamiento con el Frente para la Victoria. Yo no tuve ningún tipo de reunión, y que ratificaba que nosotros íbamos a proponer a Gabriel para la presidencia del cuerpo, que si hay el apoyo de otro partido, es una situación que no nos corresponde contestar a nosotros. O sea que yo creo que, y además después leí el domingo, creo que fue en el diario La Mañana, un reportaje a Jorge Lenzi donde él dice que, confirma lo que yo había dicho, de que no había habido ninguna reunión y que ellos aspiraban a la presidencia del Consejo. Así que yo entiendo que si cada, es algo numérico, algo claro, si cada bloque va a votar por su candidato, sabemos que el radicalismo tiene 7 concejales, o sea que a menos que los 8 concejales restantes se pongan de acuerdo, creo que no hay duda de que va a continuar en poder del radicalismo, si las cosas están siguen como están planteadas hoy. Nosotros, te vuelvo a confirmar de que nosotros vamos a proponer a Gabriel y los 4 concejales que formamos el bloque vamos a votar por eso. A votar al candidato de ustedes, Claro, por eso. Y si el Frente para la Victoria, como te digo, ahí en la palabra de Jorge Lenzi, que está el reportaje el día domingo en el diario, dice que ellos también quieren la presidencia y van a votar por su candidato, que no dice quién es, no dice que sea él, en el reportaje, naturalmente tiene 7 votos del radicalismo, quedará en presencia de en la presidencia que se dará en el radicalismo. Uh-huh. O sea que si cada uno vota lo suyo, es así, sí. Claro, es así. Además, todo el mundo sabe que de las diferencias, de las discrepancias que yo tengo con el kirchnerismo, así que puedo mañana aparecer aliado con el kirchnerismo para sacarle la presidencia al radicalismo. O sea que, te vuelvo a repetir, si el kirchnerismo decide votar a Gabriel, es una cuestión que yo no la manejo, la manejan ellos. Pero nosotros vamos a seguir firme en esa posición y yo lo dije y lo ratifico. No tuve reunión, no tengo previsto, no creo que exista ninguna posibilidad, así que no se puede hablar de ningún acercamiento porque no hubo ningún contacto. Clarísimo, ¿no? Es así de claro, porque esto, mucha expectativa, se habla mucho que esto, que el otro, que porque la presidencia del PJ se hizo esto, se hizo lo otro. Yo te digo, yo como presidente del bloque no tuve contacto en absoluto. Bien, clarísimo, Enrique, no te molestamos más, sabemos que estabas ocupado, por eso le hicimos breve, pero ya tenemos un pantallazo de lo que van a hacer con el presupuesto esta noche. Si Dios quiere. Nos veremos esta noche en el Consejo. Un abrazo grande, Enrique. Muy bien, gracias por llamar. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Chau. Hablamos.